su carita que cuando la mire yo me hipnoticé. Será su cadera, también puede ser. Será su carita que cuando la mire yo me hipnoticé. Y mírala cómo baila, tiene un movimiento que sube y que baja y que sube y lo vuelve a bajar. Y mírala cómo baila, tiene un movimiento que sube y que baja y lo sube y lo vuelve a bajar. Ea, ea, ea, no la dejen sola ella. Ea, ea, ea, a ella le compró toda la botella. Ea, ea, ea, no la dejen sola ella. Ea, ea, ea, ea, ea, ea. Dime mami, ¿a dónde tú vas? Me presento, soy el capataz. Voy a enseñarte de que soy capaz. Y esta noche tú no duermes en paz. Si tú quieres, nos vamos aparte. Para enseñarte, mami, lo que es arte. Si tú quieres, nos vamos aparte. Para enseñarte, mami, lo que es arte. Tú y yo, solitos en el malecón. Para que siéntalo, brinquito, que por ti da mi corazón. Tú y yo, mamita, no digas que no. Para que siéntalo, brinquito, que por ti da mi corazón. Mírala como baila, tiene un movimiento que sube y que baja y que sube y lo vuelve a bajar. Y mírala como baila, tiene un movimiento que baja y lo sube y lo vuelve a bajar. Ea, ea, ea, no la dejen sola ella. Ea, ea, ea, a ella le compró toda la botella. Ea, ea, ea, no la dejen sola ella. Ea, ea, ea, ea, ea, ea. Que baja y que sube y lo vuelve a bajar. Y mírala cómo baila, tiene un movimiento que baja y lo sube y lo vuelve a bajar. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Todo el mundo con las manos arriba. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Todo el mundo con las manos arriba. Y desde el Valle de Texas hasta Monterrey, City MX. Yo, Tabo Rayo, Free Buff.